Phrasal verb, to shut up. Oh, me encanta este phrasal verb. Sí, porque me lo dices todos los días que estamos aquí. Shut up, please. Shut up. ¿Qué significa shut up? Cállate. Cállate, muy bien. ¿Por qué no te callas? Why don't you shut up? Why don't you shut up? Good. Cállate, me estás dando dolor de cabeza. Shut up, you're giving me a headache. Good. Habrás fijado que Annie hace eso perfectamente porque me lo dice todos los días. ¿Ah? Shut up, you're giving me a headache. Bien, cambiamos. Me callaré cuando termine de decir lo que tengo que decir. I'll shut up when I finish saying what I have to say. No me digas que me calle. Don't you tell me to shut up. Cuando se emborracha, es imposible hacerle callar. When he's drunk, it's impossible to make him shut up. Ok, un inciso. Este verbo puede resultar un poquito fuerte dependiendo del contexto. O sea que ante la duda, siempre es mejor emplear el verbo to be quiet. Ok, be quiet. Okay. En vez de shut up. Aunque este verbo es mucho más expresivo, por supuesto. Shut up, Richard. Vale, me callo.